la verdad. Miren desde el cielo. No vean cosas maravillosas. Mejor háblenos de cosas que nos complazcan. Cuéntenos mentiras. Así mismo dice: váyanse de aquí, aléjense y dejen de hablarnos acerca del Santo de Israel. Isaías capítulo 30, versículo 9. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal que, como ustedes ya saben, lleva por título La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Como siempre, tendrán que aguantarnos a sus servidores, Jorge José J. Valderrábano, a producción, y somos los mismos que durante 3 años les hemos rogado, suplicado, implorado, que ahora sí, esperamos que por lo menos se hayan dado el tiempo para haber corroborado una de las citas que aportamos la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha dicho es cierto. Y bueno, una vez más y con muchísimo gusto, ya no con pena, sino con mucho gusto, quisiera, me permitan regresarnos a la cita de entrada, porque es una cita, queridísimos, muy, pero muy verdadera y muy intensa. Fíjense bien, Isaías, el mismo que ustedes dicen de que, no, que Isaías que dijo que Jesús que nacería de una mujer virgen, es el mismito, es el mismo profeta quien dice: los hombres de este mundo no solo son rebeldes, también son unos mentirosos. Yo no les voy a decir pónganse el saco, pero yo les ruego de la manera más atenta, se den la oportunidad de razonar y poder percibir las palabras de nuestro Señor y cómo nos hieren con la verdad. Los hombres de este mundo no solo son rebeldes, también son unos mentirosos, pues ninguno quiso cumplir la ley del Señor. Algunos van a decir: oye, pero ¿por qué mentirosos? Ah, porque cuando se les dice, oye, que hay que guardar el día del sábado, no, no, eso es para los judíos. Nosotros, acuérdate que como Jesús resucitó en domingo, nosotros el día que guardamos es el día domingo. Oye, que no hay que comer carne de puerco. No, no, hombre, no, no, no, no, ¿para qué? No, no te preocupes, eso era para los antiguos. Nosotros sí podemos comer carne de puerco. Ahora ya entenderán por qué el mismísimo Señor dice: también son unos mentirosos, pues ninguno quiso cumplir la ley del Señor. ¿Y saben por qué les dice el Señor mentirosos? Oye, dice aquí el Altísimo que no debemos comer puerco. ¡Ah, no! ¡Ah, no, hombre, no! Jesús, acuérdate que Jesús dijo: no es lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Así es que como Jesús dijo que lo que entra por la boca del hombre no es lo que contamina, entonces pues vamos a seguir comiendo mierda, vamos a seguir tragando excremento, vamos a seguir tragando calabaza, ah, pero eso sí, con sus cebollitas asadas. Vamos a comer mierda, pero con su guacamole, con su salsa pico de gallo, o sea, aunque sea mierda, aunque sea calabaza, pero que se vea rico el taco. Oh, ¡ah, no, pero espérese! Con tortillitas, pero hechas a mano, ¿eh? Como ustedes extrañan toda esta porquería, es obvio que a través de mentiras, cada uno de ustedes, hermanos queridísimos, intente justificar la falta de respeto que tiene por nuestro Señor. Así es que el ser mentirosos es, dice aquí el Señor, para no cumplir con su ley santísima. Han preferido decir a los que profetizan, no nos profeticen la verdad. Y han preferido decirles a los vigilantes del cielo, no seas loco, no veas cosas maravillosas. ¿Se acuerdan ustedes, queridísimos hermanos? Ustedes los cristianos, ¿se acuerdan cómo han juzgado a todos nuestros hermanos, los ufólogos del mundo? ¿Cómo se han burlado del doctor Choi en Perú? ¿Cómo se han burlado de mi entrañable amigo y hermano Jaime Maussan? ¿Cómo se han burlado de todos los que están informando al mundo? ¡Ya están llegando! ¡Ya se ven ya decenas de miles de objetos! ¡Miren cuántas esferas en Rusia! ¡Cuántas esferas en Turquía! ¡Cuántas esferas en América del Sur! Y hemos preferido todos decir, mejor hablemos de cosas que nos endulcen el oído, que nos complazcan. Mejor platiquemos mentiras. Y asimismo, cuando alguno llega a decirles la verdad, la reacción es, váyanse de aquí, aléjense y dejen de hablarnos ya del bendito y santo de Israel. Isaías capítulo 30, versículos del 9 al 11. Queridísimos hermanos, merecen una explicación. Durante 3 años hemos fallado en 2 ocasiones. Pero yo quisiera, queridísimos, darles una explicación. Fuimos muy escuetos, amargos para publicar el que un asunto de fuerza superior a nosotros nos había sorprendido la semana pasada. Primeramente, muchísimas gracias a todos los queridos hermanos del alma que han tenido la amabilidad de escribirnos, de llamarnos. No les importó gastar su crédito de celular. Recibimos llamadas de Apatzingán, recibimos llamadas de Suecia, recibimos llamadas de España, recibimos llamadas de Francia, de China, recibimos llamadas de Corea, recibimos llamadas de Johannesburgo, allá en Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos hermanos preocupados en que, oye, todo está bien, no se ofrece nada, está seguro, podemos servirte en algo. Muchísimas, de verdad. Dios sabe que estuvimos a punto de derramar lágrimas por esa solidaridad de todos ustedes, mis queridos hermanos. Pero bueno, fíjense que sucedió que fuimos afectados, pero, ¿cómo le llaman, hijo? Daño colateral. O sea, realmente nosotros nunca participamos de nada, pero de todos modos creo que de algo sirvió el que esto se haya dado. Gracias a Dios que nos puso ahí en ese momento, porque se dio una riña en uno de los negocios de, más bien en los negocios de mis hijos, servidores de ustedes, también ellos, se dio una riña, una media cuadra abajo, pero los vándalos dicen, no se olviden de los de verde. Y en efecto, el acomodador de automóviles, que no es empleado nuestro, obviamente, sino de la plaza donde están los negocios, y llevaba un chaleco verde, de esos chillantes muy feos, porque el acomodador de carros, viendo que a un locatario lo estaban agrediendo estas personas, estos borrachos, pues solidario con el locatario, también le golpea a estas personas. Y bueno, estos tipos se levantaron, todos ensangrentados, se fueron, pero fueron por más de 10 personas para venir. Pero este tipo dice, oigan, no se olviden del de verde y del negocio de mis hijos. Acababan de salir dos paramédicos, pero quisiera decirles que aquí en Puebla, en donde estamos, hay un servicio de paramédicos excelente. Un saludo a todos mis queridos hermanos, los paramédicos de esta empresa muy relevante, llamada Suma. Y quiero decirles que así de feos esos chalecotes de los para darse a notar, de los que viene. Bueno, las playeras que el gobierno estatal les proporcionó a estos médicos son verde, también de color fosforescente, chillante, y queridos hermanos, el que los agredió, que fue el acomodador de coches, se escondió, y del negocio de mis hijos iban saliendo dos paramédicos, pero con su playera verde. Ya se iban a subir a su ambulancia cuando gritan sobre los de verde. Entonces, este médico, creyendo que refugiándose con nosotros, estos vándalos se iban a abstener de ingresar a los locales, pues no, hermanos, se vino la turba, ven que dice el Altísimo, no te unas a los demás para hacer maldades. No, pues estos, hagan de cuenta que les dijeron, júntense para hacer atropellos, y iban siguiendo al paramédico, al cual alcanzaron a lastimar, pero los daños que ocasionaron con el negocio de aquí de producción de los muchachos, hermanos, fueron daños cuantiosos. Claro, muchísimas gracias. Fueron daños solo materiales, vasos, jarras, mesas, sillas, vaya, todo fue material, hermanos, muchísimas gracias, pero había que declarar ante las autoridades, y el problema es de que, aunque tenemos muy buenos contactos y conocidos, había bastante gente esperando, y recuerden que la justicia del Altísimo dice, no honres al pobre ni honres al rico, juzga con justicia. Y bueno, lo único que hicimos fue, pásenle por favor por acá, le van a tomar su declaración. No, hay mucha gente, esperamos. De todos modos, de los 15, unos policías, un saludo para nuestros comandantes, lograron detener a uno de los 15. Y bueno, pues ese tipo es el que, como estaba detenido, forzosamente había que declarar, etcétera, etcétera. Así es que, queridísimos, están ustedes explicados. Muchas gracias una vez más, a nombre de mis hijos, a nombre de mi familia entera, a nombre de mis hijas, a nombre de nuestros empleados, a nombre de todos nuestros amigos, muchas gracias. Es tanto el calor que ustedes emanan de suyo, que de veras yo no puedo sentarme aquí sin darles una explicación concreta y veraz. No les voy a aventar un cuento de que ¡ay, que se fue la luz!, ¿no? O como hacen algunos otros, de que el tráfico, o el camión se ponchó la llanta. No. Muchas gracias por su comprensión. Le rogamos a Dios que no vuelva a suceder. Pero también le damos gracias a Dios porque fíjense que de no haber sido porque el médico se haya refugiado con nosotros, creo que ahorita no lo estaríamos, el médico no le estaría contando. Gracias, no nos hemos cansado de darle gracias a nuestro Señor por haber protegido a este médico. Sí, salió lastimado, claro que sí. Toda la turba se fue sobre él. Tuvimos la oportunidad de refugiarlo, refugiamos al otro médico, pero los daños fueron cuantiosos y, repito, había necesidad de presentar la denuncia y declarar. Muchísimas gracias, hermanos. ¿Pero qué creen? ¿Sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 70, la revuelta judía contra los romanos provoca que el general romano Tito Vespasiano, posteriormente llamado César, saquee la ciudad? Hoy fue saqueada nuestra amada Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Sabían ustedes que la segunda reconstrucción de la casa de nuestro Señor fue completamente destruida por el fuego? ¿Y sabían también que en 1483 tuvo lugar la abertura de la Capilla Sixtina en Roma? Interesante estas efemérides. Queridísimos hermanos, hombre, recuerden que a diario estamos publicando para todos ustedes esta información que no solo deja de ser, pasa a ser muy relevante, sino que podríamos nosotros considerarla como valiosísima. Y aunque solo de manera general se encuentra en las redes sociales, ustedes pueden ubicarla en Twitter como @JJValderrábano, o en el caso de Facebook como Joseph Benajarón. Pero, hermanos, si desean ustedes conocer más a fondo acerca de todas nuestras efemérides del día, entren por favor a nuestro portal www.ultimaadvertencia.com, en donde incluso algunas de ellas son ilustradas, presentadas más a profundidad, y bueno, esta información complementaria nosotros se las damos a detalle. Y hermanos, todos aquellos de verdad que deseen entrar en contacto con sus servidores, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales, Twitter, Facebook, también por medio de Skype, y nos pueden ubicar en JValderrábano90. Lo pueden hacer directamente. Y para todos aquellos que vivan en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía, pueden entrar en contacto con nosotros todos los martes a las 14 horas, tiempo del centro de México. Normalmente para Europa, creo que son 7 horas, 7, entre Europa y Medio Oriente, estamos hablando con más o menos 7 horas de diferencia. Entonces, creo que las 8 o 9 de la noche para algunos les queda a la perfección. Así es que, Obvio, estamos hablando del tiempo del centro de México. Esta semana, hermanos queridísimos, tuvimos la oportunidad de estar nuevamente en contacto con nuestros hermanos de España, de Suecia, de Costa Rica, y también los martes, como desde hace algunos meses, lo venimos haciendo también para entrar en contacto con ustedes a las 20 horas, tiempo del centro de México, que en este caso son las 8 de la noche. Bueno, hay hermanos que tenemos la fortuna de estar con ellos en contacto a las 2 de la tarde, a las 14 horas y también por la noche. Así que, hermanos, una vez más, no hay obstáculos para que podamos disipar nuestras dudas, o simplemente saludarnos, como muchos han tenido la gentileza de tomarse la amabilidad, la molestia estimarnos de tal forma que se desvelan inclusive para estar con nosotros. Un saludo muy querido a nuestro hermano Peter Heldon, a nuestro queridísimo hermano Shaul Cervantes, don Shaul Cervantes, un queridísimo abrazo. Bueno, también a nuestros amigos, ¿verdad?, de Morelia, de Estados Unidos, de el centro de México, aunque ya nos quitaron el habla, ¿verdad?, porque ya se les acabó el encanto, ya les ha de parecer que ya no es importante. Bueno, pues nosotros todavía estamos aquí, y creo que ahora con más intensidad en Skype y teniendo la fortuna de disipar todas nuestras dudas. Oigan, y también hemos tenido la fortuna de escuchar a hermanos entrañables, hermanos, si me permiten el término, hábiles en cuanto a la retentiva que ellos tienen, porque de verdad, créanme, hermanos que nos hablan de que ellos han sido marines, de que conocen el mundo, de que han viajado. No, se los digo porque de verdad es un encuentro cultural bárbaro. Unos hermanos tienen preguntas, el otro tiene respuestas, tiene invitaciones, de veras, muchísimas gracias a todos los queridos hermanos que tan gentilmente participan con nosotros. Hermanos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, presentamos a ustedes esta interesantísima representación artística, la cual corresponde al decorado de la arquitectura en la Basílica de San Pedro. Presten mucha atención. Localizada al centro, en la parte superior, cada una de las columnas que embellecen y refuerzan esta imponente construcción, y donde claramente se pueden apreciar que dentro del círculo está la figura de una serpiente. Está la figura de un reptil. Amadísimos hermanos, yo sé, estoy haciendo un paréntesis porque sé y de sobra que lo están analizando. Algunos de ustedes se están maravillando. Y es que de verdad, qué grande es Dios con todos nosotros, hermanos. Porque después de haber vivido toda nuestra vida dentro del catolicismo, ¿cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta de que este es el palacio de los reptilianos? Desde ahí se gobierna al mundo religiosamente. Observen, fascínense, maravíllense que Dios los tiene muy presente. Y al estarles presentando estas evidencias, si alguno dice, oye, pero no puede ser, ¿cómo el Papa, todo lo que es la religiosidad desde hace miles de años, cómo nos vienen a salir ahora que efectivamente una raza alienígena de aspecto reptiliano es la que gobierna al mundo religiosamente? Impresionante, hermanos amadísimos. Y cabe resaltar que no es uno solo el diseño, hermanos, sino que cada columna de la construcción contiene este mismo diseño. Lo que a todas luces, hermanos, marca una distinguida presencia de los reptiles como íconos característicos de este recinto, y que nos debe llevar a razonar lo que en algunas ocasiones, sobre todo anteriores, hemos dejado muy en claro, y es que todo esto es parte de un proyecto perfecto diseñado por aquel a quien hemos catalogado injustamente como el malvado, pero que en realidad es él quien, cumpliendo el proyecto del Padre, nos hace ver a nosotros como los malvados, los perversos y los injustos delante de Dios, al caer en la tentación que conlleva la idolatría a través de la religión. Hermanos, y es muy importante dejar en claro que el símbolo de la serpiente plasmado es para demostrar de dónde procede este proyecto de aquel sirviente, el siervo más antiguo de nuestro Señor, o aquella serpiente, como la religión lo ha presentado, para seguir haciendo tropezar a la humanidad. Por lo tanto, amadísimos hermanos, como ustedes se pueden dar cuenta, no solo fue Eva la que fue tentada por la serpiente, sino que al día de hoy el hombre, la humanidad, cualquiera alrededor del mundo, sigue estando expuesto a ser tentado y puesto a prueba maravillosamente. Y aunque ustedes no lo crean, por la misma serpiente. Bueno, amadísimos, a nombre de todos los queridos hermanos, quiero agradecer en esta ocasión, por favor, espero nos los permitan, a nuestro queridísimo hermano don Óscar Hernández, qué gusto saludarle, de Villahermosa, Tabasco, a nuestro querido hermano don Arún Cárdeña, que creo que todos los hermanos están en contacto con él, de Mérida, Yucatán, a don Edward de Rion, de Oaxaca, quienes tuvieron a bien compartirnos la siguiente noticia. Pues, el pasado sábado, hermanos, 25 de julio tuvo lugar la inauguración de la estatua a Satán en Detroit, en donde todos ustedes recordarán que en el aeropuerto de esta ciudad hay una variedad de emblemas característicos de los Illuminati, y mientras decenas de personas protestaron durante la ceremonia de inauguración de la estatua, otros manifestaron su regocijo con un sonoro ¡Viva Satán! Cuando la efigie fue presentada. El diseño y construcción, hermanos, de la estatua de esta tonelada y media de peso ha costado a sus promotores más de $100,000. Y de hecho, en un origen, la estatua iba a ser ubicada cerca del Capitolio estatal en Oklahoma City. Para contrastar con el monumento a los 10 mandamientos. Sin embargo, hermanos, el Tribunal Supremo de Oklahoma desautorizó la colocación de cualquier representación religiosa. La última cosa que queremos en Detroit es una fiesta de bienvenida al mal, afirmó de manera irónica, hermanos, el párroco bautista local, Dave Bullock. Un malvado, perverso, ladrón, abusivo, mentiroso, etcétera, etcétera, expresando que está en contra de una imagen que represente el mal. Vaya burla, ¿no creen ustedes? Y respecto a esto, amadísimos, no olvidemos lo que así ha estado escrito en Mateo capítulo 10, versículo 25, y a la letra dice: si al Padre lo han llamado Satán, ¿cuánto más los seres de su casa? Y aludo a esta cita con el objeto de que ustedes mismos se den cuenta de que en el mundo no hay respeto por Dios. Vamos a hacer un lado, por un momento, el hecho de quién es Dios, en el sentido de que religiosamente se le llama de muchas maneras. Simple y sencillamente, no es correcto enaltecer la representación que los seres humanos perciben como del mal y a la que le llaman Bafomet. Ahora bien, no obstante, hermanos, que hemos dejado muy en claro quién es en la historia verdadera el siervo más antiguo, Satán, nadie conoce cómo es él, como para supuestamente representarlo con una escultura. Dense cuenta, hermanos, al grado de perversión y de género al que estamos llegando la humanidad. Y no queremos reconocer que Dios esté enfurecido contra la humanidad y preferimos seguir creyendo que Dios es amor. Pues aún si así fuera, por amor, sí, hermanos, por amor, asimismo, el mismísimo Señor mataría a aquellos que blasfemaran su santísimo nombre y su ser antes que por amor los acepte. De verdad, este párrafo vale la pena. Muchísimas gracias. También Queridísimo hermano, un abrazo desde aquí, la maestra, su esposa, sus niños. Muchísimas gracias a don Arun Cárdeña por habernos hecho llegar esta, maravillosa ilustración. En donde se puede ver en la parte superior de la imagen que el personaje que está a la derecha de ustedes, hermanos, intenta lastimar al que se aprecia que va corriendo y que se ubica a la izquierda de todos ustedes. Sin embargo, en la cámara que filma el acontecimiento, se aprecia lo contrario, que es el de la izquierda, el que intenta lastimar al de la derecha. Querido don Arun Cárdeña, gracias por enviarnos también este comentario. La verdad oculta a través de ciertos medios de comunicación. Este es el mensaje de nuestro amadísimo hermano Arun Cárdeña. Bien, es importante que después de la reflexión del comentario de don Arun, ahora detallemos. Y si lo reflexionan, hermanos, esto es exactamente lo que ha sucedido durante los últimos 2000 años, pues nos han hecho creer que el pueblo de Israel mató al Dios de los católicos, y no es cierto, fueron los romanos de donde surge el catolicismo. Fíjense bien, porque dice, hermanos, todo depende del cristal con que se mire. Si no conocemos el trasfondo de lo que se nos enseña, se nos obliga a creer, etcétera, entonces no emitamos un juicio, ni siquiera una opinión, pues corremos el riesgo de producir, y se ha hecho con la verdad acerca del Altísimo. Y hermanos, un saludo para los hermanos Ilan Moshe y Oveja Negra. Muchísimas gracias a nuestro queridísimo hermano don Julio César Maldonado de Madrid, España, quien muy, muy amablemente nos comparte estas interesantísimas imágenes. Primeramente, podemos apreciar el símbolo de prohibido. Con un planeta al centro, que a la vez tiene alrededor de sí los íconos de algunas de las religiones más influyentes en los seres humanos. Y el mensaje es: predican humildad, viven como dioses, entonces no a la religión. A continuación, hermanos, podemos observar una fantástica imagen en donde se puede ver a un hombre de espaldas y sobre sus hombros del lado derecho un personaje de aspecto siniestro, que obviamente, hermanos, nuestra lógica nos lo dice, que obviamente este pues representa el mal. Y del lado izquierdo, observen por favor un hombre con alas en representación del bien. Y el mensaje: a esto nos acostumbraron las religiones del mundo, Y peor, todos ellos sabían que esto era falso. La siguiente ilustración, hermanos, es maravillosa, pues en esta podemos ver una serie de imágenes comparativas en contraste, divididas en ciencia y religión. En primer lugar, en la parte superior, se repite la imagen de niños con muletas que no pueden caminar como cualquier otro infante. Al centro, que es debajo de las antes apreciadas, hermanos, se ve en el módulo de ciencia a un niño aprendiendo la ciencia, y del lado de la religión a una familia en oración. Y en la parte baja, que es lo último de la secuencia, en el lado de la ciencia, que es a su izquierda, se puede ver a niños corriendo. Y del lado derecho, a los mismos niños que arriba, no podían caminar en la misma condición. Y el mensaje, obviamente, hermanos, es: esto es simple realidad. Hermanos queridísimos, fíjense que don Julio César nos comparte el siguiente mensaje. Y esto va para los cristianos y todos los grupos religiosos, porque si en verdad sanaran a los enfermos, los hospitales estarían vacíos. O bien, vayan a los hospitales y vacíenlos. Y otro más de las ilustraciones que nos comparte nuestro querido hermano don Julio, con quien durante 2 semanas hemos tenido ya el gusto de entrevistarnos vía Skype, los martes, es esta que ahora presentamos, en donde se puede ver la representación del cosmos, el planeta Tierra, objetos voladores y rostros extraterrestres, que incluye el siguiente mensaje, correspondiente a la cita de Isaías, capítulo 28, versículo 22, y que la letra nos dice: dejen ya de burlarse de mis amenazas, para que no se aprieten más sus cadenas. ¿Por qué? Del Señor Dios de los ejércitos es de quien he oído la destrucción de toda la tierra, la destrucción que sucederá dentro de muy poco. Y vaya también nuestra gratitud, por favor, a nombre de todos los queridos hermanos, se los rogamos, por favor, a don José Manuel Ramírez, de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, quien nos hizo llegar esta caricatura que contrasta la creación, considerando la perversa realidad que hoy que contrasta la creación. Perdón. Está mal, ¿eh? Quien nos hizo llegar esta caricatura que contrasta la creación, considerando la perversa realidad que hoy en día vivimos. Y es que se puede ver que la primera ilustración, hermanos, que se titula Antiguo Testamento, se ve un hombre y una mujer tomados de la mano, y los nombres Adán y Eva junto con una serpiente, pero con una manzana. Mientras que en la segunda ilustración se lee el título Moderno Testamento. Y a dos hombres tomando de la mano, a dos hombres, perdón, tomados de la mano. Esa es la segunda, pero vaya, y lo que intento es hacer un paréntesis a todos ustedes, hermanos, porque ustedes recordarán que en programas anteriores hemos insistido, de verdad, no nos hemos cansado de decir que este asunto de la homosexualidad, mire que no somos homofóbicos, pero de verdad, este asunto de la modernidad ha llevado a titular Antiguo Testamento y como Nuevo Testamento a partir de Jesús el Cristo. Pero qué imagen tan impresionante. Un saludo, un abrazo a quien tan amablemente nos está haciendo llegar estas caricaturas. Amadísimos, esta es la verdad. ¿Qué? Barbaridad. En el Antiguo Testamento están Adán y Eva, y todos los cristianos en el Nuevo Testamento dándose ese goce de impunidad, de que como si nada pasara ante Dios, hacen, hermanos, que ya no haya tantito respeto por la ley, utilizando este medio para hacer semejante, ¿cómo se dice?, comparativo. De verdad, muchísimas gracias a los que tan gentilmente nos hacen llegar esto que nos deja totalmente impresionados, boquiabiertos. Dios nos ama a todos, hermanos, lo cual ya sabemos que es conforme a la ley. De igual manera también sabemos que es falso, que Dios no nos creó por mitades. Agradecemos también a don José Luis Esqueda Rodríguez, a nombre de todos nuestros queridos hermanos, por compartirnos también esta valiosísima ilustración en donde se puede ver a un hombre en una celda, hermanos, pero con un crucifijo. Y con él el mensaje: la religión es una prisión en la que, por ignorancia, voluntariamente nos recluimos. Y finalmente, nuestro querido hermano don Luis nos envió esta ilustración en donde se pueden ver una serie de flechas en diferentes direcciones, las cuales tienen cada una diferentes nombres de religiones, tales como cristianismo, islam, judaísmo, budismo, hinduismo, y el mensaje de nosotros: todo aquel que busque el camino hacia Dios en las religiones, lamentablemente, se perderá. Y finalmente, queridísimos, vaya nuestro agradecimiento a nuestro querido hermano don Gerardo Benavides, de San José, en Costa Rica, quien nos comparte la siguiente ilustración. ¿En dónde, hermanos? Se puede ver que un objeto volador llega a la Tierra, y sorprendidos los seres de fuera de la Tierra, opinan lo siguiente: no creo que haya vida inteligente. Y esto como consecuencia, al ver que los hombres están talados, que hay una contaminación, fíjense bien, escuchen, Y esto como consecuencia al ver que los árboles están talados. Que hay contaminación. Que los contaminantes de las fábricas van a los ríos. Bueno, es que de verdad, hermanos, fíjense ustedes, muchísimas gracias a nuestro querido hermano que nos manda esta imagen tan valiosa. Pero no nos hemos cansado, hermanos, de decir que todos esos desechos que se van a los ríos, observen que somos nosotros los culpables, los que hemos precisamente contaminado nuestras aguas. Este es el mundo que pretendemos dejarles a nuestros hijos. Y finalmente, nuestro agradecimiento a don Gerardo Benavides de San José, Costa Rica. Sí. Pero permíteme. Donde se puede ver que el objeto volador. Sí, pero como consecuencia de ver los árboles talados. Como lo son animales y plantas, también es importante recalcar que debemos cuidarlo. Bueno, esto es obvio. Es para todos nosotros la escuela que de verdad debe existir. No es nada más disponer de los recursos naturales de nuestro Creador. Inclusive, una ocasión, hermanos, comentábamos también acerca de las flores. ¿Se acuerdan ustedes? No obstante, aquel que las vende, nosotros hemos venido comentando que con qué cinismo nosotros destruimos la naturaleza, matamos esta vida, tan bella con la que nuestro Señor quiere que todos los días luzca su tierra, y nosotros cortamos las flores y terminamos vendiéndolas. Y esto, hermanos, sería tanto como matar a una hormiga, matar a una cucaracha. Se los comento para que vean ustedes hasta dónde tenemos que llevar nosotros la ley de nuestro Padre. Así es que esperemos que por lo menos este punto nos quede más que claro. Y antes de continuar, hermanos, si nos permiten, por favor, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que Dios, nuestro amadísimo Padre, nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy, continuando la secuencia del orden de estas leyes, nos exige analizar el estatuto que nuestro Padre nos ordena en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 12, y que a la letra nos dice: 6 días harás tus negocios, pero el séptimo día forzosamente reposarás, a fin de que descansen tus animales y se alegren. Fíjense bien, y se alegren y tomen alimentos en familia tus empleados y también tus visitantes. Queridísimos hermanos, miren, este mandato reitera que el séptimo día, que es el día de Shabbat, hermanos, el sábado es el día que todos debemos tener como reposo. ¿Recuerdan ustedes que el término reposo significa inactividad total del cuerpo? Y no el domingo, en el que ni siquiera reposamos, pues aún quienes descansan en domingo llevan a cabo diferentes actividades que evitan, sí o no, hermanos, cumplir con el mandamiento del día de reposo. Y es que no es solo uno el que va a reposar, sino que los animales no van a jugar, Los empleados estarán también en reposo, pero con sus familias. Incluso los visitantes, para que me entiendan, las visitas de casa están obligados a guardar el día de reposo para enaltecer el nombre de Dios con el cumplimiento de este mandato, que como podemos apreciar, hermanos, es un constante recordatorio de guardar el día de sábado. Y bien, queridos hermanos, el día de hoy, a petición de algunos hermanos, y esto, si ustedes me permiten, es importante, vamos a presentar un programa, pero dedicado a las mujeres. Y esto sobre todo a petición de algunas damas que nos han insistido por todos los medios pidiendo este tema, pero no tanto dedicado a ellas en base a las escrituras, sino que cuál es el concepto grandioso de nuestro Padre referente a este punto. Quiero decirles que hago llegar nuestra gratitud, hermanos, a nuestra querida hermana que se encuentra en Suecia, Caroline Baptista, quien nos enfatizó acerca de un tema muy en particular, que es respecto a aquellas mujeres que trabajan y que no dependen de los hombres. Así que, sin más preámbulos, iniciemos. Primeramente, queridos hermanos, es muy importante dejar en claro que las mujeres son una parte vital de la creación de nuestro Padre. No son menos ni son más. Y esto es tan cierto que después de haber sido creada la mujer junto con el hombre, a ambos Dios les encomendó cumplir con la ley y su voluntad, así como también a cada uno le dio ciertos principios a seguir para que, a la par, vivieran en comunión. Y esto se confirma, amadísimos, con el hecho de que cuando la mujer fue tentada por el sirviente, ésta no actuó sola, sino todo lo que él toque sino que en conjunto con su pareja estaba la nueva, sino que en conjunto con su pareja ambos faltaron a las órdenes de nuestro Señor, lo cual, hermanos, a todas luces nos refleja esa armonía, esa comunicación y buena relación que en ambos seres imperaba desde un principio, y que así obviamente deben ser entre hombres y mujeres al día de hoy. Bien, hermanos, el cuarto mandamiento incluye a la mujer contemplando cualquier función que ésta pueda desempeñar. Repito, hermanos, para que les quede claro, sobre todo a las hermanas que tan gentilmente dicen, oye, nosotros creemos que Dios nos ha pasado a un segundo término. No, el cuarto mandamiento incluye a la mujer contemplando cualquier función que ésta pueda desempeñar. Y así ha estado escrito en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. Y que la letra dice, recuerda guardarte el día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus labores, pero el séptimo día es día de sábado. harás nada en él. Ni tú, hombre, ni tú tampoco, mujer. Ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus empleados, ni tus criadas, ni tus bestias de carga, ni las visitas que estén dentro de tu casa. Por cuanto Dios en 6 días hizo los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día, por eso bendijo el Altísimo el día de sábado como el día de reposo y lo santificó. Por lo tanto, desde el momento en que se lee, ni tú hombre ni tú mujer harás nada en el día de Shabbat, esto es precisamente porque las mujeres no están exentas de salir adelante por sí mismas. Claro, siempre y cuando esto no implique, perdón, en quebrantar la ley santísima de nuestro Señor. Por ejemplo, aquellas mujeres que trabajan y salen adelante por sus hijos. La pregunta es, ¿no está mal que lo hagan, considerando que si son mujeres solas y luchan por dar a sus hijos todo, pero dentro de este todo, lo primero debe ser encauzar a sus hijos en la ley de nuestro Padre? Hermanos, es que el ejemplo a seguir es precisamente el que se cumpla con la ley santísima. Por tanto, una mujer que trabaje debe velar a toda costa por cumplir con la ley del día de reposo. Pero existen, lamentablemente, hermanos, algunas mujeres que se sienten discriminadas por la ley debido a que existen principios muy particulares para ellas, como es el caso de la ley sobre la purificación por algún flujo o por la menstruación, que se localiza en el libro de Levítico capítulo 15, versículo 19 al 28, y que a la letra dice: cuando la mujer termine de menstruar, forzosamente 7 días más deberá estar apagada y apartada para su purificación. Apagada en el sentido de que no hay actividad en ella, no debe haber ningún contacto de ella hacia el mundo. Somos nosotros los que le servimos, le llevamos toda la atención para que se cumpla esta bendita ley de nuestro Padre. Esto es libro de Levítico capítulo 15, versículo 19. Y que a la letra dice: cuando la mujer termine de menstruar, forzosamente 7 días más deberá estar apartada para su purificación. Cualquiera que la toque estará sucio hasta la tarde. Y si alguno duerme en la misma cama y su menstruación se mezcla con él, este permanecerá infectado por 7 días, y toda su cama, su silla y todo lo que él toque también estará contaminado por los mismos 7 días. Más, si la mujer tiene flujo de sangre por más días de su regla, todo el tiempo que dure su menstruo, ella estará contaminada como en los días de su costumbre. Y toda cama, todo mueble y toda ropa estará contaminada hasta la tarde, pero, hermanos, del último día de su purificación, no de su menstruación, Sin embargo, hermanos, ¿qué sucede? Que las mujeres, en vez de valorar lo que Dios hace con ellas al distinguirlas, con dar a luz en la sanidad, en la limpieza, en la pulcritud, en sus cuerpos, ellas se sienten discriminadas por la purificación de su flujo. ¿Aludiendo a qué? ¿Por qué ellas tienen que padecer todos los estragos de la menstruación y los hombres no? Y no olvidemos, amadísimos hermanos, que si al día de hoy las mujeres padecen este asunto, fue precisamente por la desobediencia que hubo en Eva. Y permítanme, hermanos, pero muchas de ustedes, damas que nos ven, han de decidir, pero han también de expresar lo que han venido haciendo a estas últimas fechas, cuando se refieren, pero yo qué culpa tengo de que Eva haya desobedecido, si yo ni siquiera había nacido. Es importante, hermanos, que recuerden todos ustedes que el Señor castiga por generaciones. Y si todos al día de hoy nos hemos jactado de decir que descendemos de los primeros creados, ¿dónde está entonces lo malo en que Dios ejecute su voluntad y su ley de manera justa? Es importante, y esto queremos que quede en claro, que el hecho de que una mujer se esté purificando no quiere decir que deba permanecer inmóvil en su cama. No. Lo que realmente debe ser con aquella mujer que trabaja es que ellas se desempeñen como normalmente lo hacen, pero en casa y con los suyos y aplicando la ley con cabalidad. Esto no quiere decir que con unos se cumpla y con otros no, sino que al desempeñar ellas una función laboral, es obvio que estará rodeada de personas con diferentes principios de vida. Por tanto, no hay nada de malo, hermanos, en que al cumplir ella con la ley, los de su casa y ante Dios, lo que resulte de su desempeño diario no será consecuencia negativa ante la ley, pues finalmente está velando por no faltar ante Dios y ante sus seres queridos, que se supone también vela, porque en conjunto agradecen a nuestro Señor. Hermanos, es importante que sepan que en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo del 2 al 3, a la letra dice, la mujer que está sujeta a su marido, mientras el marido viva, está obligada a su ley. Mas, muerto el marido, ella es libre de la ley del marido. Así que, viviendo el marido, ella será adúltera si llega a ser de otro hombre. Mas, si su marido muere, es libre de la ley de su marido, de tal manera que ésta no será adúltera si llega a casarse con otro. Hermanos, si abrimos un paréntesis, Este precepto es más que claro y aplicándolo al tema que estamos desarrollando, hermanos, oigan, si el marido no acepta que la mujer trabaje, sino que ésta esté en casa y al cuidado de sus hijos, la mujer deberá acatar esa voluntad o ley de su marido, ya que el esposo velará en todo momento por proveerle de lo necesario en todos los aspectos. Por otro lado, si ella se separa de su marido por viudez o por divorcio y decide ella trabajar, entonces ella es libre de realizar tal actividad porque no tiene marido. Sin embargo, si se vuelve a casar y el nuevo marido con que se casa acepta que trabaje, la ley del marido nuevo le permite realizar tal actividad y no habrá, hermanos, quien se lo impida, pues si el marido en sus normas lo avala, está permitido. Tito, capítulo 2, versículo del 3 al 10, a la letra dice: mujeres mayores, distínganse en una compostura santa, no sean calumniadoras, no sean dadas a mucho vino, sean maestras de honestidad, enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, que sean buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios nunca ni jamás sea blasfemada. Exhorten asimismo a que los jóvenes sean comedidos, mostrándose en todo por ejemplo de buenas obras, mostrando siempre integridad, palabra sana, que el adversario se avergüence, no teniendo ningún mal que decir de ustedes. Exhorten a los empleados a que sean sujetos a sus patrones, que agraden en todo, que no respondan, que no defrauden, antes muestren toda su buena lealtad. En esta cita, hermanos, podemos confirmar que las mujeres mayores deben enseñar a los jóvenes a ser, confirmar, no, a ser recatadas, pero sumisas a su marido, lo cual no implica, hermanas, en ser esclavas, sino más bien obedientes a las normas de su marido. Aquí cabe entender, hermanos, que si la norma del marido les permite a ellas trabajar, lo pueden hacer, pero esto no les exime de cumplir con las tareas de casa, que son atender a su marido, a los hijos, educarlos y conducirlos, hermanos, conforme a la ley santísima de nuestro Padre. Hermanos, es muy importante dejar en claro que las mujeres y los hombres somos iguales, unos con otros como prójimos que Dios nos ordena. Sin embargo, el hecho que ante Dios y solo ante Él exista esa inferioridad de la mujer ante el hombre por haber sido creado el hombre de una gota de sangre celestial. Y recuerden ustedes, hermanos, que la mujer fue tomada del hombre. Esto no quiere decir que exista discriminación de un sexo para con otro. Por el contrario, y como ejemplo de esto, hoy en día, hermanos, mujeres que trabajan y están casadas, aunque honestamente esto no debería ser de la manera como sucede, pues hoy en día las mujeres que trabajan lo hacen por ayudar al esposo con los gastos de la casa, y esto, en consecuencia, genera que los hombres cada vez más se vuelvan flojos, conformistas, desinteresados en salir adelante, y la carga de responsabilidades empieza a recaer en muchas mujeres precisamente por eso, pero precisamente por esa búsqueda de igualdad que hoy se ha promovido de manera considerable. Realmente lo que deberían hacer mujeres es que, si estando casadas desean trabajar, entonces poner un negocio propio y no ser empleadas, porque al serlo están sujetas a faltas de reposo, chantajes, etcétera. Que pueden ocasionar problemas en su hogar, además de obligar a sus maridos a que se esfuercen más en sus trabajos o bien mejoren de empleo a cambio de que sus hogares estarán en todo momento bien atendidos y serán cálidos. Hermanos, algo muy importante y que quede claro: aquellas mujeres y hombres que emprenden, trabajan y tienen éxito no están exentos de ser criticados de manera injustificada, pero en particular las mujeres, sus críticas, pero en particular las mujeres, sus críticas son mucho más hirientes cuando ellas son exitosas. Pero esto, hermanos, no debe ser motivo para dejar de tener fe en Dios. Pensar que Dios no está con ustedes. Pues, por el contrario, no debemos olvidar que el Altísimo no hace distinción de personas. Y esto así ha estado escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34 al 35, que a la letra dice: y dijo Pedro: ahora me doy cuenta de que Dios no tiene preferencia de personas, sino que en cualquier nación, esto es importante, la fe que ustedes depositan en Dios, hermanos, se debe llevar de manera muy clara aquí, en el corazón de cada uno de nosotros. Si el Altísimo nos está diciendo que la mujer no tenga relaciones íntimas, terminado su flujo menstrual, hasta 7 días después. ¿Y por qué? Clásico. ¿Y por qué? Porque no deben olvidar que el Señor desea que cuando ustedes vayan a empezar a producir a sus hijos, es imperante, es importantísimo que lo hagan en salud. Y esa salud se consigue guardando los 7 días después a los días de menstruo. Así es que el pensar que Dios no está con ustedes, creo, hermanas, que es todo lo contrario. No debemos olvidar que el bendito, pues, no hace distinción de personas. Y esto así quedó escrito, hermanos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34 al 35, y que la letra dice: y dijo Pedro, ahora me doy cuenta de que Dios no tiene preferencia de personas, sino que en cualquier lugar, nación, quien le teme y obra injustamente, merece su agrado. O bien, lo que así se sustenta en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 al 18, a la letra dice: porque el Señor es el único Dios y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. No tiene preferencia de personas, no acepta sobornos. Él es el que hace justicia al huérfano y a la viuda, el que ama también al extranjero, dándole pan y vino. Por tanto, amadísimos, bueno, así como el hombre está obligado a agradar a su Señor, fíjense que también lo está la mujer. Y así como el hombre será llevado a la eternidad, el reino del Padre, al reino del Padre, por cumplir con las leyes, así también se hará con la mujer, si Dios no tiene preferencia por personas. Y tampoco hace distinción entre hombres y mujeres. Más bien, hermanos, no se discriminen a sí mismas ustedes, hermanas mujeres, creyendo que no tienen derecho a esto o al otro, porque fueron criadas bajo tal o cual doctrina. Pues, hermanas, lo mejor que pueden hacer es investigar, pero por cuenta propia, lo que Dios también tiene para ustedes. Hermanos, seguirse sintiendo ustedes como marcadas por lo que Dios ha tenido la gentileza de hacernos conocer, es importante que no olviden que la ley del Altísimo, en su ley, Él desea que ustedes se protejan lo más pronto posible. Y nunca olviden este sabio proverbio antiguo que dice: ¿sabes por qué sufres? Bueno, pues sufres porque no sabes, parece hasta romántico esto. Sofía Farías. Entonces, ¿dónde queda la igualdad de la mujer? ¿Existe o no? A ver, doña Sofi, permítame. La mujer es creación de Dios, pero tomada de la carne del hombre. Ya lo que hicieron los señores del cielo de la manipulación genética ya no es tan importante, sino lo más importante, queridísima hermana, es que la igualdad, existe desde el momento en el que el Señor le dice: sujétate a la ley de tu marido. Y lamentablemente, hermanas, en varias de ustedes en lugar de exigirle al marido que traiga más recursos a casa, porque el Señor ordena que usted esté atendiendo a la crianza de los niños, ¿no? Hacemos todo lo contrario. Por eso es que la igualdad entre la mujer y el hombre, si somos honestos, está viva, pero requiere de mucho trabajar en ella. La hermana Mariana Ortiz, oye, mi hermano, ¿debe entonces la mujer trabajar o no? Bueno, la mujer cuando está soltera, claro, sí trabaja, ¿verdad? Pero una vez que la mujer pasa a formar parte de la vida de su esposo, Mariana, querida, yo quisiera decirle que el que usted trabaje, si no tiene hijos, vaya, la misma libertad le exhorta, le anima a trabajar. Pero una vez que la mujer tiene a sus hijos, queridísima hermana, con todo respeto, hay que estar al pendiente de ellos. Y el hombre debe de proveerles toda la riqueza, ¿eh? Todo lo que Dios ha ordenado que se les proporcione a ustedes. Perdón, nuestro queridísimo hermano, entrañable del alma, Josué Gómez. Oye, mi esposa pregunta, ¿la mujer puede dominar la casa a falta del esposo o puede ser el hijo mayor? Querido don Josué, creo que su esposa lo que está pidiendo es autorización para darle a usted sus cocos, pero la mujer, mire, si está usted enamorado de su mujer, normalmente lo que sucede es que agacha uno la cabeza, ¿verdad? Pero son ustedes, hermanos, los que determinan. Por ejemplo, la mujer puede dominar la casa. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, si está en común acuerdo. Micael Dispica. Oye, ¿qué similitudes existen entre las culturas con respecto a la alineación de los templos con el sol y los altares? Sobre todo los que se edificaron para la mesa. Incluso los diezmos y primicias, como en Caral, Perú. Bien. ¿Qué similitudes existen entre las culturas con respecto al alineamiento? Queridísimo Micael, lo único que me atrevo a decirle es que mientras mejor esté usted preparado, menos va usted a tener que sufrir cuando le tocan a usted este tema. Pero el caso de nuestra querida hermana Micael Dispica, pues la única similitud existente entre las culturas de respeto y la alineación de los templos con el sol y los altares que se edificaron para la mesa, incluso los diezmos y primicias, como en Caral, Perú. ¿Qué similitud existen entre las culturas con respecto a la alineación de los templos? Mire, querido Mike, yo sigo insistiendo, la palabra templo es una invención, es un término inventado por la iglesia. Porque recordemos que para el Señor es su casa. ¿Recuerdan ustedes cuando le dice el Señor a David. ¿Quién me construirá una casa para que yo more en esta tierra? Y el rey David le contesta: pero Señor, siendo tú un poderoso y terrible gigante, dime, ¿quién podrá contenerte? ¿O qué casa podrá recibirte? Y hablan de una casa, y esto es tan real que cuando Jesús llega a Jerusalén, él, lanzando golpes, grita: la casa de mi Padre es casa de oración y no cueva de ladrones. Hermanos, por último, y antes de despedirnos, permítanme por favor enviar un calurosísimo saludo hasta Houston, Texas, en los Estados Unidos, a nuestro querido hermano don Memo Castro, quien recientemente se integró a la red de Facebook y que sigue nuestros programas semanales paso a paso. Queridísimo hermano, por favor reciba mi más sincera gratitud por su tan amable confianza. Al mismo tiempo que le ruego me considere a sus más apreciables órdenes, pues métase muy claro aquí en la mente que nosotros somos los que estamos para servirle. Y reciba por favor mis mejores deseos, porque Dios, el bendito, el excelso y el sublime, nuestro Padre y eterno y santo y justo, a usted, junto a sus más queridos, los proteja, los colme de bendiciones y les multiplique su sabiduría y todo, absolutamente todo cuanto poseen. Y hermanos, que Dios nuestro Señor, el bendito y eterno, nos bendiga, pero que también nos dé mucha sabiduría para alcanzar a asimilar todas estas maravillas y nos permita seguir su bendita ley para así cumplir, hermanos, verdaderamente con su santísima voluntad. Y que a ustedes, hermanos amadísimos, les multiplique todo cuanto tienen. Y nos despedimos con esta valiosa y sabia reflexión que se desprenden de un proverbio judío y que a la letra dice: ¿acaso las cosas muy grandes no son también pequeñas en su origen? Amadísimos hermanos, la enseñanza de este sabio proverbio es valiosísima, pues nos conduce realmente de manera literal a ser humildes en todo momento y no menospreciar algo o a alguien, porque aparentemente para nuestro razonamiento sea muy pequeño. Así es que, hermanos, que Dios les bendiga. Que el Altísimo les multiplique todo cuanto tienen. Que derroche sobre ustedes bendiciones por cantidades. Y que se acuerde de todos los hijos de ustedes para que el día de su arribo todos ustedes le den la bienvenida y los hijos, nuestros hijos, incluyo a los míos, vayan corriendo a dar las buenas noticias. Hermanos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así,